Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos. Traemos ahora noticias alentadoras del deporte local alameño. Sí. Hay una actuación destacada del Club Deportivo Alhama Ippon, ¿verdad? Lo hemos visto en alhama.com. Eso es. Hablamos de karate, de su participación en el Trofeo de Andalucía. Ajá. Y bueno, más allá del resultado, que ya te digo que fue bueno, la información que nos llega, pues revela una filosofía de club bastante interesante, creo yo. Totalmente. Primero, si te parece, ubicamos un poco el evento. ¿Cuándo y dónde fue? Pues mira, fue el pasado sábado 21 de junio. Vale. Y se tuvieron que desplazar hasta Málaga, al Polideportivo Carranque. Una cita importante, ¿no? En el calendario andaluz de karate. Sí, sí, una jornada, bueno, bastante larga. Empezó a las 9 de la mañana. ¿A las 9? Sí, y no terminó hasta pasadas las 3 de la tarde. O sea, imagínate. Uf, 6 horitas ahí de concentración, de esfuerzo y de nervios, seguro. Para los karatecas y las familias. Claro, seguro que sí. Pero bueno, el esfuerzo tuvo su recompensa para el club alameño. Eso es lo importante también. Dos de sus competidoras consiguieron podio. Bien. ¿Sabemos quiénes? Sí, Marta Raya y Laura Romero. Ambas lograron un tercer puesto. Fantástico. Un tercer puesto en un campeonato andaluz. Tiene mucho mérito. Desde luego. Seguro que fue una alegría enorme para ellas, para sus familias, para todos los que estaban allí apoyando en Málaga. Es genial ver que el trabajo da frutos. Sin duda. Pero aquí es donde entra un poco esa filosofía que comentabas antes, ¿no? Exacto. Porque claro, no todos los participantes del club consiguieron medalla, es lo normal. Claro. Y el propio club, según leemos en la noticia de alhama.com, pone el acento en otra cosa, en el valor de la experiencia completa incluso. Bueno, incluso si no ganas. Efectivamente. Hay una frase que lo resume muy bien. Dicen algo como, a ver si lo recuerdo bien, seguimos preparándonos para la derrota que no es fácil. Mm. Y añaden, para ganar cualquiera está preparado. Ostras, es una declaración potente. Sí, sí lo es. Sugiere que el entrenamiento de verdad no está solo en la técnica, en cómo ganar, sino también en la cabeza, ¿no? En la fortaleza para encajar un mal resultado y seguir adelante. Totalmente. Que hoy en día, con tanta fijación en el éxito ya, inmediato, pues cultivar esa resiliencia desde jóvenes me parece fundamental. Claro. Es que en disciplinas como el karate, pues el autocontrol, el respeto, la perseverancia son tan importantes como la competición en sí, ¿no? Ya. Prepararse para la derrota no es ser pesimista, ni mucho menos. Es entender que se aprende siempre, que se crece, aunque no subas al podio. Es un camino, un proceso largo. Y seguramente esa mentalidad ayude también a, bueno, a gestionar mejor la presión cuando compiten. Es muy posible, sí. Si sabes que tu esfuerzo vale más allá del resultado final, quizás compites más liberado, sin tanto miedo a fallar. Yo creo que sí. Fomenta un ambiente donde lo que se valora es el progreso, el esfuerzo, tanto individual como del grupo. Mm. Y claro que celebran las victorias, como las de Marta y Laura, faltaría más. Pero el mensaje de fondo es que esto sigue, entreno tras entreno, superando obstáculos, ya sea un rival o tus propias limitaciones. Una perspectiva muy sana, la verdad, para el deporte base. Muy interesante. Sí. Bueno, y para quienes quieran ver las caras de alegría de las medallistas o saber más detalles de cómo fue la participación alameña en Málaga, pues seguro que en la web de alhama.com encuentran más cosillas, fotos o más información del evento. Exacto, alhama.com. Pues nada, con esa reflexión sobre el deporte, el éxito y el aprendizaje nos quedamos por ahora. Una buena noticia para el karate alameño. Sí, señor. Una información que hemos compartido gracias a Alhama Comunicación y que pueden seguir aquí en Radio Alhama en internet. Eso es. Nosotros, mientras tanto, seguimos preparando más contenidos aquí en Alhama Comunicación, con Juan Cabezas pendiente de que todo suene perfecto desde el control. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.